Muy buenos días a la audiencia del informativo Farco. Más de 20.000 mujeres se congregaron en Bariloche en el marco del 26º Encuentro Nacional de Mujeres. Durante el fin de semana largo se desarrolló este importante evento que causó mucha expectativa y alegría para un sector de la sociedad y enojo para otros y otras. Una movilización que estuvo bastante dividida y de la cual se formaron varias columnas, diferencias político, ideológico y de metodología, discusión y hasta música y baile fue el escenario con la mirada de la mujer que se plantea construir una sociedad diversa y horizontal y que no baja los brazos. La comisión organizadora reafirma el valor de encontrarnos desde la diversidad. Este es el espacio que tenemos y entendemos que hay que defender. Y así lo hicimos el conjunto de las mujeres, porque defenderlo significa fortalecernos en camino a conquistar nuestros derechos. Porque las que hemos participado de los encuentros sabemos lo que significa para nuestras organizaciones y para el pueblo que nos encontremos. Pero sobre todo y fundamentalmente, reconocemos los procesos emancipatorios que vive cada mujer que participa de los encuentros. En Bariloche continuaremos siendo parte de las luchas en contra de la impunidad y la corrupción y contra la represión policial. Decimos basta a las redes de tratas y al encubrimiento por parte de los funcionarios gubernamentales. Basta la entrega de la tierra a monopolios y terratenientes nacionales y extranjeros. Basta de violencia contra las mujeres. Basta de explotación sexual y laboral. Junto al pueblo mapuche decimos, por cada una que cae 10, nos levantaremos. 10 veces estamos vivas. 10 veces venceremos. La sede de lo que será el 27º Encuentro Nacional de Mujeres será en la provincia de Misiones, informó Oscar Chávez desde FM Gente de Radio en San Carlos de Bariloche.